Estás escuchando Radio Estrella, la radio de Sala Roja. Radio ilumina. Radio reflecta. Que brilla. La radio que brilla como el sol. Radio Estrella.